regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Si estáis escuchando esto en el momento en que lo hemos colgado, queda menos de un mes para celebrar nuestro 50 cumpleaños. Tenéis todos los datos en nuestras redes sociales y también en el programa anterior, pero vuelvo a repetirlo porque ahora tenemos mucha más información. Los días 15 y 16 de noviembre vamos a celebrar nuestro... Bueno, he dicho 50 cumpleaños, pero en realidad es nuestro programa número 50. Lo haremos en Madrid. Tendremos el viernes por la tarde-noche una lectura de cuentos en el Beer Station. Y después, el sábado, pasaremos todo el día juntos en Akira Comics. Tendremos diversas actividades relacionadas con juegos de mesa por la mañana, un quiz de Tolkien. Y por la tarde, a partir de las 5:15, se grabará el podcast, que constará de dos partes. Una parte con los colaboradores habituales, a saber, Balin, Nae y Erendis, en la que trataremos preguntas de los oyentes que nos hagáis en la sala o que nos hayáis enviado previamente por redes sociales. Tenéis un hashtag en Twitter para hacerlas, pero también podéis mandarnos un email o por las vías habituales. Y después habrá una pequeña mesa redonda sobre Tolkien con amigos y compañeros de otros podcasts, como el podcast de Hielo y Fuego, Histocast o La Órbita de Endor. Así que, como veréis, estaremos muy, muy bien acompañados. Y después, pues los que os queréis apuntar, pues cenaremos todos juntos. Así que, bueno, ya lo sabéis. Si queréis uniros a esta celebración del programa 50, no tenéis nada más que poneros en contacto con nosotros. Hay un formulario de Google para apuntarse. Y bueno, ya sabéis, porque ya lo dije en su momento, que no es necesario rellenar absolutamente nada si solo queréis asistir a la grabación del programa. Con que vayáis a Akira Comics, que está en Madrid, en la zona del barrio del Pilar, enfrente de la Vaguada. A las 5:15 de la tarde podréis estar allí como público, pasar un rato con nosotros, conocernos y bueno, pues vernos las caras, que siempre es agradable y muy divertido. Y ahora sí, vamos a retomar este programa, que es el programa 49, y vamos a hablar de la influencia de la mitología celta en Tolkien. De Tolkien hemos hablado de muchas influencias de mitologías nórdicas y sabemos que es un amante de lo anglosajón. Sin embargo, hay una corriente de pensamiento que dice que también la mitología celta, la cultura celta, tiene cierta influencia en la obra de Tolkien. A pesar de que Tolkien no estuviese muy contento, no fuese muy fan de lo celta. Con nosotros estará uno de los ganadores de los premios de ensayo Elfwine para defender esta teoría sobre la influencia de Irlanda en Tolkien. Después, por supuesto, tendremos la lectura de cuentos y la píldora bibliográfica. Lo que no tendremos en esta ocasión es la clase de élfico, porque nuestro profesor preferido, el Eder, ha decidido tomarse un muy merecido descanso para ocuparse de ciertos asuntos personales que requerían toda su atención. Y desde aquí le mandamos un besito y estamos deseando que vuelva para seguir aprendiendo cosas sobre la lengua de los elfos. Y sin más dilación, ya vamos a comenzar con este programa sobre Irlanda, los celtas en la Tierra Media. Comenzamos con Regreso a Hobbiton. En Regreso a Hobbiton, y como ya dijimos, como anticipamos en el editorial, vamos a hablar de la cultura celta, una cultura que en principio no nos suena relacionada con Tolkien, pero que ahora veremos que sí que hay algunas cosillas que de manera natural o sin quererlo él mucho, pues se acabaron colando en su obra. Y para hablar de la cultura celta, tenemos al ganador del Accessit de los premios a Elfwine. Yo aquí hablo mucho de los premios de la Sociedad Tolkien Española y siempre os animo a participar porque me parece que son muy interesantes y que es una manera, pues, de plasmar vuestros trabajos, ya sea con los premios Nigel de artesanía, ya sea con los premios Gandalf de cuento corto o ya sea con los premios Elfwine de ensayo. Y con nosotros tenemos a Mariano Bayón Amroth. Bienvenido a Regreso a Hobbiton. Hola, ¿qué tal? Bueno, tú ganaste un premio Accessit por este ensayo, Hijos de la diosa Dana. El jurado te animó a seguir profundizando en el ensayo, pero bueno, al final la verdad es que ha resultado para mí uno de los más interesantes que he leído. Que, oye, todos los premios Alwin están muy bien, pero este la verdad es que era bastante curioso y lo consideramos enseguida, vamos a decirlo entre comillas, podcasteable. O sea, un material que podía encajar perfectamente en lo que nosotros queremos contar en Regreso a Hobbiton. Entonces, bueno, te agradezco mucho que estés este ratito aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, el subtítulo de tu ensayo es Influencia de los mitos celtas en Irlanda en la obra de Tolkien. Y como te he dicho antes a micrófono cerrado, sí. Bueno, yo considero que el resumen de tu ensayo básicamente es: a Tolkien no le gustaba la cultura celta, pero en su historia hay cultura celta y se plasma en su obra. Sí, entonces. Sí, efectivamente. De hecho, podemos incluso profundizar más. Se podría decir que lo que no terminaba de gustarle era la mitología celta de Irlanda. Luego veremos que hay distintas mitologías celtas, que fue algo que, debido al expansionismo de todas las tribus celtas, llegó a muchos puntos de Europa y de las Islas Británicas. Pero concretamente fue la mitología celta de Irlanda la que generó cierto rechazo en el profesor. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, uno de los objetivos en la vida de Tolkien era generar una mitología para Inglaterra, ¿no? Quería que fuera además como de un virtuosismo inglés. Entonces, hay que entender que Tolkien se sentía muy identificado con los anglosajones. Para él, eran los verdaderos ancestros de Inglaterra. No lo eran, sin embargo, los celtas, ni los normandos, ni los romanos, que también pusieron pie allí en Inglaterra. Entonces, Tolkien va a intentar buscar una mitología que sea propia de Inglaterra, pero es inevitable, al final, beber de todas las mitologías que él conocía. De hecho, en el poema Mitopoeia, él asume el papel de Filómito, en contraposición a Misómito, que en teoría era C.S. Lewis. Para que nos hagamos una idea más clara de esta animadversión, yo voy a ir hablando un poco sobre las cartas, el epistolario que tenemos de Tolkien, editado por Humphrey Carpenter, en donde vemos un poco su visión y su contacto con estas mitologías, concretamente con la celta, que es la que nos interesa. En 1937, Tolkien acababa de publicar El Hobbit y le pedían más trabajos. Entonces él envió varios de sus trabajos y concretamente nos habla de cuando envió un primer borrador de The Guest of Beren and Lúthien, el poema que después sería La balada de Lúthien y Beren y Lúthien. Entonces, uno de los lectores externos de la editorial, concretamente fue Edward Cronkshaw, presentó un informe desfavorable, alegando lo siguiente. Dijo que no le gustaban, y cito textualmente, sus enceguecedores nombres célticos. Su informe además continuaba indicando: tiene algo de la enloquecida belleza de ojos brillantes que deja perplejos a todos los anglosajones delante del arte céltico. Bien, estos comentarios negativos le fueron pasados a Tolkien. Y Tolkien contesta en su carta. Esto, si quieres leerlo tú, Elia. Pues sí, voy a leerlo yo, la respuesta de Tolkien. Son coherentes y consistentes y formados de acuerdo con dos fórmulas lingüísticas relacionadas, de modo que logran una realidad no del todo alcanzada por otros inventores de lenguas. No es preciso observar que no son celtas, tampoco son los cuentos. Conozco, por cierto, las obras célticas, muchas de ellas en las lenguas originales irlandés y galés, o galés. Y siento por ellas un cierto disgusto, en gran parte por su fundamental sin razón. Tienen intenso colorido, pero son como una ventana de cristales de colores rota y rehecha sin seguir diseño alguno. Exacto. Aquí Tolkien, la verdad es que es muy certero, ¿de acuerdo? Porque, bueno, en primer lugar notamos cierto paroxismo, exaltación de los sentimientos. Él tiene un rechazo muy claro y, de hecho, parece hasta dolido. Si leéis la carta veréis que utiliza exclamaciones, símbolos de exclamación. Él dice que sus cuentos, que en primer lugar no son cuentos y no son celtas, ¿de acuerdo? Y es muy certero a la hora de definirlos como ventanas de cristales de colores rotas. Los mitos celtas son, en primer lugar, muy coloridos. Él concretamente aquí se va a referir a un cuento que va a traducir, que es The King of Grindhausen, el rey del cabello verde, y bueno, que va a ser uno de sus trabajos inacabados. Es muy certero en ese sentido, son muy coloridos y además están rotos, en el sentido de que es muy complejo buscar el origen de estos mitos. Bien, para seguir hablando un poco sobre la mitología celta, yo lo que hice a la hora de escribir el ensayo es establecer un breve marco histórico geográfico para identificar dónde estuvieron presentes las tribus celtas. Entonces, bueno, vamos a meternos un poquillo en materia. Con un origen difuso, los arqueólogos van a dividir en dos bloques toda la prehistoria celta. En primer lugar, tenemos a los celtas de Hallstatt, ubicados entre el 700 y el 500 a.C., y que estaban asentados en las regiones de la actual Austria. En segundo lugar, surgen posteriormente los celtas de la Atene, que estuvieron aproximadamente entre el 500 a.C. y el siglo I d.C. Europa estaba completamente dominada por las tribus celtas. Fue aproximadamente en el siglo III a.C. cuando emerge el Imperio Romano. Roma empieza su labor expansionista y provoca las migraciones masivas de todas estas tribus celtas. Si visualizamos el mapa, imaginad cómo Roma, desde la península itálica, se va expandiendo. Las tribus celtas en su momento habían llegado a la península ibérica, habían llegado hasta lo que es Galacia, Asia Menor, habían llegado también al norte y, por supuesto, a las islas británicas. Bien, Roma va a expandirse. En el año 58 a.C. se produce la Guerra de las Galias, comandada por el procónsul Julio César, pero no va a ser hasta un siglo después que el emperador Claudio va a llegar hasta Britania, así es como denominaron los romanos a la región de Inglaterra. Uh-huh. Bien, es importante destacar que los romanos estuvieron en Britania, pero no estuvieron en Irlanda. Digamos que no incorporaron Irlanda a su imperio. Lo mismo ocurrió con Gales y otras regiones como la isla de Man. Bien, a partir del siglo V, Roma tiene que abandonar las islas, tiene que abandonar Britania para proteger otros puntos del imperio, permitiendo de esta manera la llegada de los pueblos germanos, los anglos, los jutas y los sajones. Bueno, perdona que te interrumpa, sí. Es que los romanos abandonan las islas porque no habían hecho prácticamente nada. O sea, es exacto. Que el muro de Adriano está en Londres, sí, en lo sí. que ahora es Londres, y de ahí para arriba eran tierras salvajes. O sea, había algunas tentativas, ¿no? Justo. De avance por ahí, pero no llegaron a conseguir nada y era una tierra además de donde no sacaron gran cosa, o sea, no sacaron gran riqueza ni nada. Entonces, cuando llegó el momento en el que colapsaban por otros sitios, se marcharon de Britania porque es que era un agujero. Exacto, no tenía ninguna importancia, ni eso militar, es. Ni civil. Casi ni estratégica ni nada, o sea, era conquistar por conquistar. Justo, sí, era esa labor expansionista. Eso es. Entre los siglos V y VI, las únicas manifestaciones escritas que había en Irlanda eran las inscripciones ogámicas. El ogam, las inscripciones ogámicas, son una serie de serigrafías que se realiza sobre monumentos pétreos. Es un idioma que estaba exclusivamente reservado a los druidas. Bien, en el siglo V, aproximadamente en el año 400 después de Cristo, llega San Patricio a Irlanda. Es el patrón de Irlanda, la gente lo conocerá seguro. Y es el primero, o es de los primeros monjes, que empieza a transcribir todos esos mitos de Irlanda que por entonces solo habían sido transmitidos por vía oral. Entonces empieza a existir la palabra escrita, en latín, de estos mitos de Irlanda. Podemos de esta manera clasificar las distintas mitologías celtas que hubo en Europa. Por un lado, tenemos la mitología celta indoeuropea, la que estaba en el centro del continente, y de la que se sabe bastante poco, ¿vale? Solo a través de pequeños hallazgos arqueológicos. Está, por otro lado, la mitología celta de Gales. Esta la tenemos recogida en su mayoría en el Mabinogion galés y en los poemas de los bardos Taliesin y Aneirin. Esto es lo que va a derivar posteriormente en el ciclo artúrico, que va a tener mucha importancia en la obra de Tolkien. Veremos luego en qué partes, concretamente. Uh-huh. Y finalmente, en tercer lugar, la rama céltica de Irlanda, la que se considera que es más pura y genuina de todas, porque no estuvo en ningún momento subyugada a Roma. Entonces, se pudo plasmar tal y como era. Bien. Tolkien estaba de alguna manera influenciado por estas mitologías? Pues vamos a ver en qué puntos y de qué manera. Concretamente vamos a empezar con la mitología celta de Irlanda, porque tuvo una influencia muy directa sobre todo en sus obras más pretéritas, concretamente en el libro de los cuentos perdidos. Él empezó a escribir La caída de Gondolin, está datada aproximadamente en 1917. Durante los años posteriores, la década de los años 20, él sigue escribiendo todos estos relatos. Y para ello va a coger nombres de distintas mitologías. Si recordamos, por ejemplo, el origen del nombre Gandalf, procede directamente, es un robo, por así decirlo, de las Eddas, concretamente de la Edda poética. Throin, Balin, Dwalin, todos son robos de la Edda poética. Bien, pues lo mismo va a hacer con el ciclo artúrico. En el libro de los cuentos perdidos podemos encontrar distintos nombres. Sin ir más lejos, tenemos en la región de Lyonés, te cuentan que Elfwin, la madre de Elfwin concretamente, procede de Lyonés. Lyonés es en el ciclo artúrico el país donde se encuentra Camelot, el castillo del rey Arturo. También aparece el bosque de Bogoselian, en francés, que es un bosque de Francia, o Brocelianda, si lo castellanizamos, y que originalmente bautizaba el nombre del reino que custodiaban Thingol y Melian, es lo que posteriormente va a ser Doriath. Hay quien dice que Brocelian es lo que después derivará en Beleriand, es el primer origen. Luego tenemos más robos de estos. Por ejemplo, Melian, en el libro de los cuentos perdidos, aún no se llama Melian, es Wendelin, que es el nombre derivado de Guinevere, que es Ginebra, la esposa del rey Arturo, que luego se fue con Lance. Exacto. Tenemos además, en los primeros mapas que él está haciendo, que está bosquejando, una región que él llama con la palabra compuesta Garat y Zur, que compone Garzurian, que procede de Arzurian, de Arturo, y que inicialmente va a describir el reino vallado, o lo que es lo mismo, el cinturón que protegía Broselian, que es Doriath. Entonces es el cinturón de Melian, si recordamos un poco el capítulo. Además, en 1925, Tolkien directamente va a hacer una traducción de Sir Gawain y el Caballero Verde. Es una traducción que yo animo a todos los oyentes a leer, porque es bastante buena. Y la verdad es que es una historia muy, muy curiosa y muy divertida. Y luego, además, durante los años 30, aproximadamente 1930-1931, él va a hacer su propia versión, su propia traducción de La caída de Arturo. Esta fue editada por Christopher Tolkien en 2013. Entonces, esa va a ser un poco, en resumen, los pequeños robos que va a hacer Tolkien para ir desarrollando sus personajes, robos de la mitología celta de Gales. Pero a mí me gustaría profundizar sobre todo en la mitología celta de Irlanda, aquella por la que él sentía más animadversión. Bien. Yo antes de seguir quería comentar una cosa contigo, a ver si me puedes ayudar a entender esto, porque él, acabas de decirlo, ya lo hemos dicho dos veces, sentía animadversión sobre todo por la mitología celta de Irlanda. Sí. Y sin embargo sí que roba algunas cosas de la mitología celta de Gales, que es la que está relacionada con el ciclo artúrico. Sí. Y esto es algo que no puedo comprender muy bien, porque realmente la mitología de Irlanda es la que no tocan los romanos. O sea, es la que hemos dicho que era como más pura. Entonces, me parece curioso que sienta animadversión por una cultura que es más pura y que, sin embargo, coja cosas de una cultura que está tocada un poco por los romanos, pero mucho por los franceses, porque todo el ciclo artúrico está muy relacionado con Leonor de Aquitania y de toda esta época en la que Inglaterra y Francia tenían una especie de unión, porque los reyes de Francia eran los no sé qué, eran los condes de Inglaterra, y los de Inglaterra eran, bueno, y estaban mezclados, ¿no? Leonor de Aquitania estaba casada con, no me acuerdo cuál de los Enrique, ¿era Enrique II, puede ser? No sé si era Enrique II, me lo estoy inventando, pero era un rey de Inglaterra, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ella promovió la confección de este ciclo artúrico, que quiero decir, recogiendo leyendas que ya había. Entonces, me parece sorprendente que Tolkien acepte como mejor o como más de su gusto una mitología que no solo está, o sea, que está muy, muy empañada y muy influenciada por otras culturas que no tienen nada que ver con la cultura anglosajona, que era la que él más le gustaba. De hecho, a mí, si me hubieras preguntado sin leer tu ensayo y sin saber nada, yo habría dicho que él habría preferido la mitología de Irlanda por ser más pura. O sea, no entiendo muy bien cómo ocurre esto en la cabeza de Tolkien, ¿sabes? Bueno, no hay una explicación que sea clara porque él, en relación a este tema, nunca fue claro del todo. De hecho, veremos que esa animadversión se va suavizando con el paso de los años. Por eso estoy intentando establecer un eje cronológico. Uh-huh. Él se sentía más identificado con el ciclo artúrico, bien por las normas de caballería, por los ideales que allí se presentan. Sí. Pero sobre todo yo creo que no es tanto la, digamos que lo que a él le gusta, sino lo que a él deja de gustarle. Él va a sentir rechazo, y luego lo veremos, con el gaélico irlandés como idioma, uh-huh. y luego además con determinados mitos por lo que significan. Pero eso no quiere decir que luego no le hayan servido de inspiración. De hecho, vale. Van a ser influencia. Lo que ocurre es que él no lo va a reconocer. Entonces, queda ahí un poco claro, en penumbra. No tenemos muy claro por qué no terminó de reconocer una influencia que a priori parece clara. Cuando, vale, pues... obviamente, exacto, del ciclo artúrico sí que ha cogido nombres, ¿no? Ajá. Pues te voy a dejar seguir entonces que establezcas tu eje cronológico para que los oyentes puedan seguir el ensayo, ¿vale? Muy bien. Bien, estamos más o menos en los años 30. Él está escribiendo, pues bueno, todas estas, lo que inicialmente iban a ser leyendas. Vamos a dar un pasito más en la mitología celta de Irlanda y a intentar comprenderla, ¿vale? Así de esta manera luego podremos intentar comprender a Tolkien. La mitología celta de Irlanda se divide fundamentalmente en cuatro ciclos o ramas. El ciclo mitológico irlandés, que es a priori o el que yo considero más importante y en el que va a trabajar más Tolkien, y que tiene a los Tuatha de Danann como héroes principales, son los dioses de Irlanda. Después tenemos el ciclo de Ulster, o ciclo de la rama roja, cuya figura principal es Cuculain, que para que nos hagamos una idea es el Aquiles celta. El ciclo feniano, también conocido como ciclo oceánico, cuyo héroe va a ser Fionn Mac Cunghail. Bueno, si habéis visitado Irlanda, hay un paraje turístico que es el Paso de los Gigantes y que tiene un trasfondo mitológico muy interesante perteneciente a este ciclo feniano, en donde Fionn Mac Cunghail engaña a los gigantes de Escocia fabricando o generando ese Paso de los Gigantes. Es muy entretenido. Y finalmente, en cuarto lugar, el ciclo histórico, donde vamos a tratar, ese impacto entre la cultura celta y el cristianismo. Pero nos vamos a centrar en el ciclo mitológico, el primero de ellos. Este nos va a contar, mediante una serie de sagas, de romances, de versos y de genealogías, las sucesivas invasiones que sufrió Irlanda. Irlanda fue invadida por distintos pueblos. Unos perecieron, lo veremos, por el diluvio universal, otros por epidemias y otros en batalla. Todo esto lo vamos a encontrar en el libro de Leinster, que contiene a su vez el Lebor Gabala Eren. Es el libro de las invasiones de Irlanda, o Leabhar Gabala, en gaélico. Esto va a ser un manuscrito irlandés que data del siglo XII. Está probablemente transcrito por varios autores cristianos, además en diferentes periodos, cuyo objetivo va a ser sincronizar y plasmar los mitos de Irlanda con una serie de sucesos históricos que se sabía que habían pasado y además enlazarlo con su creencia religiosa cristiana. Para hacer esto lo que van a provocar es una serie de adiciones que vamos a llamar evemeristas. El evemerismo es una teoría hermenéutica de la interpretación de los mitos. Básicamente lo que hacen es eliminar la parte sobrenatural del mito, uh-huh. y de esta forma obtener una parte más terrenal. Es decir, cogen a dioses paganos, les quitan todas sus capacidades sobrenaturales, los asemejan con héroes históricos o con héroes de relevancia histórica y de esa manera dejan de ser paganos, son simplemente hechos históricos. Este proceso es lo que se conoce como evemerismo. Vale. Bien, continuamos. En el ciclo mitológico irlandés, además, vamos a tener distintas invasiones. En primer lugar, Cesair. Cesair era una mujer que era nieta de Noé. Esto va a ser una de las adiciones de estos transcriptores, de estos amanuenses cristianos. Ellos van a incluir a Cesair para poder enlazarlo perfectamente con la Biblia. Cesair muere por el diluvio universal. Uh-huh. En segundo lugar tenemos a Partholón, un dios arcaico y pagano. En tercer lugar a Nemed, en cuarto lugar a Firbolg y en quinto lugar llegan los Tuatha de Danann. El mito nos cuenta cómo los Tuatha de Danann llegaron a Irlanda el 1 de mayo, día de Beltane. Llegaron en barcos descendiendo desde los cielos, atravesando las nubes, y entre polvo y humo llegaron a las costas verdes de Irlanda. Y allí reclamaron la isla, frente a los Firbolg, el pueblo dominante por entonces, como suya. Obviamente esto es una visión muy pagana. Entonces, el transcriptor cristiano va a evemerizar a los Tuatha De Danann. En vez de decir que descendieron desde los cielos, lo que van a decir es que llegaron en barco a través del mar. Y cuando desembarcan, los Tuatha De Danann queman las naves en las que han llegado. Este es un episodio, veo que te ríes, muy característico que ha sobrevivido y que tenemos presente en el libro de los cuentos perdidos y en el Silmarillion. Sabes de cuál hablo, ¿verdad? Hombre, por supuesto, la quema de los barcos de Alqualondë. Esto para la gente que no se haya leído el Silmarillion, igual está un poco perdida, pero es un pasaje ultra, súper famoso del Silmarillion. Sí. Fëanor cruza a la Tierra Media y con barcos robados y los quema cuando llega al final de su travesía. Pero muy, muy famoso, ¿eh? Justo. Luego haremos un resumen también para ver una comparativa más directa en concreto de este episodio, que tiene sus variaciones y que cambia en el libro de los cuentos perdidos con lo que después nosotros leímos en el Silmarillion. Muy bien. Bien, los Tuatha De Danann lucharán en esta primera contienda, que se denomina la primera batalla de Mac Tuireadh o de Moytura contra los Firbolg, y saldrán vencedores. Después habrá una segunda batalla de Mac Tuireadh, de Moytura, que lucharán contra los Formorianos. Los Formorianos no son un pueblo invasor, es un pueblo saqueador que se encontraba en las costas de Irlanda y que fundamentalmente tocaba un poco las narices, no hacía mucho más. Simplemente lo que hacía era saquear y volver a sus barcos. Entonces nos describe el mito que los Formorianos eran de naturaleza demoníaca. Tenían o un solo ojo, o una sola pierna, o un solo brazo. Esto tendrá después también cierta relevancia. Los Tuatha De Danann, cuando llegan a la isla de Irlanda, lo hacen en posesión de cuatro artefactos mágicos, cuatro artefactos legendarios. Uno de ellos es la piedra de Liafail. Es una piedra que daba un grito estentóreo con la proclamación de cada rey. Esto se hacía desde la época de los Tuatha De Danann hasta el nacimiento de Cristo, momento en el que se establece que perecen todos los dioses paganos. Esto obviamente es otra adición del monje cristiano al mito de Irlanda. Sí. En segundo lugar, los Tuatha De Danann llegan con la lanza de Lugh. Lugh Lanzota o Lugh Brazo Largo. En tercer lugar, la espada de Nuada. Y en cuarto lugar, con el caldero lleno del buen dios de Dagda, el buen dios y padre de Irlanda. Pero ¿hasta qué punto Tolkien conocía a los Tuatha De Danann? Esto me gustaría profundizar porque hay un episodio histórico que a mí me hace especial gracia. Bien, durante los años 30, Tolkien va a escribir un informe para un ensayo en la excavación de Lydney Park, en Gloucestershire. Están haciendo una excavación arqueológica y allí encuentran una tablilla de maldición. Una tablilla de maldición es una tablilla con una serie de inscripciones pétreas sobre la propia piedra, de origen pagano, en donde normalmente una persona invocaba a un dios o varios dioses para desear algún mal a otra persona. Esto es una tablilla de maldición. Un Death Note. Sí, algo así. En esa tablilla aparecía la palabra Nodens. Se sabía que revelaba el culto probablemente a un dios celta post-románico y preanglosajón. Bien, concretamente pues fue el arqueólogo Sir... Lo tengo aquí apuntado porque nunca me acuerdo de su nombre. Mortimer Wheeler, quien llamó a la Universidad de Oxford, y la propia Universidad de Oxford, pues digamos que ofreció este trabajo a Tolkien. Tolkien fue a la excavación y estudió la palabra Nodens tanto desde un punto de vista mitológico como filológico. Para finalmente, bueno, aquí me hace mucha gracia porque yo me imagino a Tolkien un poco como Indiana Jones, con su sombrero de ala ancha, el látigo en el cinturón, ahí en la propia excavación, viendo el aspecto filológico, ¿no? Al final va a revelar que Nodens procede concretamente de la deidad celta irlandesa Nuada. Hemos hablado de que los Tuatha De Danann, su rey, trajeron consigo la espada de Nuada y que pertenecía al rey Nuada de los Tuatha De Danann. Bien, esto nos da una revelación, sobre todo de la forma de ser de Tolkien. Tolkien no solo era conocedor de esta mitología celta de Irlanda, sino que además era un referente académico en todos los sentidos. Lo habitual es que la Universidad de Oxford hubiera ofrecido este encargo al que por entonces era el profesor de celta en Oxford, John Fraser. Sin embargo, se lo ofreció a Tolkien, que era el profesor de anglosajón. Entonces eso nos da también digamos que una señal muy llamativa de la importancia o de la relevancia académica que tenía Tolkien en relación a todos los mitos. Bien, pero ¿en qué va a utilizar Tolkien a los Tuatha De Danann? Bien, sobre todo, Tolkien va a utilizar a los Tuatha De Danann, su idiosincrasia, en los elfos, concretamente en los Noldor. Veremos ahora cómo ligamos con el capítulo del que hemos hablado sobre la quema de las naves. Bien, Tolkien hablaba en sus cartas que su visión de los elfos distaba mucho de la visión del elfo o el hada isabelino o lo que después fue el hada victoriano. Pero sabemos, los que hemos estudiado a Tolkien, que su visión del elfo varía en sus libros. En El Hobbit, el elfo es una versión mucho más cómica, más desenfadada. De hecho, es una visión más, como él diría, nómica, ¿no? Es exacto, sí. Fíjate, para él, claro. Esa palabra era la que se me venía a la mente. Es que, de hecho, en los cuentos perdidos, los gnomos son los Noldor. O sea, usa esa palabra mucho. Él la va a usar porque va a tener siempre un punto de vista filológico. Para él, nome es sabiduría, conocimiento. Lo coge, es otro robo, yo los estoy llamando robo, pero en el buen sentido, del griego, que también significa sabiduría. Uh-huh. Entonces, hay distintas influencias dentro de los elfos de Tolkien, y de hecho estas influencias van cambiando a medida que él va escribiendo. Fundamentalmente su influencia va a estar en las Eddas, ¿vale? Concretamente en los Alfar. Hay un ensayo muy interesante de Tom Shippey, titulado Elfos de la Oscuridad, Elfos de la Luz y otros, en donde Tom Shippey nos cuenta la dificultad a la hora de encontrar el origen de la palabra Alfar, y que esta dificultad supuso para Tolkien una influencia, ya no la propia palabra, sino la dificultad a la hora de encontrar su origen. Bien, esto es debido a lo siguiente, y aquí abrimos un pequeño inciso, un pequeño paréntesis sobre la mitología celta y nos metemos un poco en la mitología nórdica. Los Alfar se dividen en tres subgrupos. Los Jos-Alfar, o elfos de la luz, los Dok-Alfar, o elfos oscuros, y luego tenemos a los Svart-Alfar, o elfos negros. Tienes elfos oscuros y elfos negros. La problemática surge cuando los Svart-Alfar están más identificados con los enanos. Son los enanos. De hecho, viven en Svart-Alfheim, ¿vale? Y los mitos que tenemos son los de Nidavellir y los herreros de Nidavellir. Bien, ¿cómo es posible que siendo enanos tengan en su nomenclatura la raíz Alfar? Bueno, pues esta era la problemática que existía y que sirvió a Tolkien de influencia. De hecho, Tolkien va a hacer distintas divisiones sobre sus elfos. Tenemos a los Morikwendi y a los Kalakwendi. Después tenemos a los Noldor, a los Sindar y a los Teleri. Continuamente está haciendo subgrupos. Uh-huh. Bien, cerramos este inciso. Sin embargo, él va a coger de la mitología celta, concretamente de los Tuatha De Danann, la idiosincrasia de los Tuatha De Danann, y la va a adaptar a sus elfos. En mi opinión, de hecho, tienen mucho de los Tuatha De Danann. Los Tuatha De Danann eran los dioses de Irlanda. En primer lugar, podemos decir que son hijos de la diosa Dana. Diosa Dana era la madre naturaleza, la diosa de la vida, de la luz, pero además era la diosa de la sabiduría y del conocimiento, cualidad que heredan también sus hijos. Los Noldor de Tolkien, como hemos señalado anteriormente, viene precisamente ese nombre de un protoélfico de la raíz del Quendi primitivo Ñólodo, que deriva a su vez de Ñol y que significa conocimiento, sabiduría. Es ese gnomo del que hablábamos antes. Bien, aquí ya empezamos a encontrar similitudes entre los Noldor y los Tuatha De Danann. Vamos a hacer un pequeño extracto de El Silmarillion, para todos aquellos oyentes que lo leyeron hace tiempo o que no lo han leído, para saber exactamente a qué nos referimos. Bien, Fëanor, en El Silmarillion, vamos a hablar sobre todo del Cuenta Silmarillion, del tercero de los libros que componen El Silmarillion. Fëanor forja los Silmarils, y en ellos encierra, en estas joyas, encierra la luz mezclada de los dos árboles, de Laurelin y Telperion. Melkor, junto con Ungoliant, destruye estos dos árboles, de forma que esa luz queda perdida y que solo podemos encontrar en los Silmarils. Además, Fëanor lo que hace es matar al padre de... Perdonad, Melkor lo que hace es matar al padre de Fëanor, a Fingüe, y robar los Silmarils. De esta manera, Fëanor va a proclamar su infame juramento. Los que lo hayan leído, pues es muy, muy reconocido, ¿no? Bien. Al igual que en el Silmarillion, los Noldor van a ser de la misma manera que los Tuatha De Dana en el ciclo mitológico irlandés. Son un pueblo, en primer lugar, ambicioso de conocimiento. Es un pueblo orfebre. Recordemos que uno de los primeros artefactos legendarios que traen, de los artefactos míticos que traen los Tuatha De Dana, es una piedra. ¿Vale? Aquí hay una pequeña similitud. Además, es un pueblo orgulloso. No hay nadie más orgulloso en la obra de Tolkien que Feanor. Vanidoso. Es la vanidad precisamente lo que va a condenar a Feanor. Y beligerante. No tiene... Eso no hace falta ni comentarlo. Vamos. Exacto. No tiene ningún inconveniente en ir a la guerra con tal de recuperar sus joyas. Bien. Ahora vamos a abrir el paréntesis y hablamos sobre los Tuatha De Danann. Y así vamos a ir paso a paso viendo un poco los dos pueblos. Como hemos dicho, los Tuatha De Danann van a llegar en barco el día 1 de mayo, día de Beltane. Y allí van a proclamar Irlanda como suya y van a declarar la guerra a los Firbolg, el pueblo que dominaba por entonces. Para dar fe de su determinación, ellos van a quemar los barcos en los que habían llegado. Hay tres aspectos, en base a los libros de eruditos que he leído, hay tres aspectos por los que se realiza esta acción. En primer lugar, se cuenta que es para evitar que haya deserciones, ¿vale? Lo más normal es que cuando vas a entrar en batalla siempre haya determinadas deserciones. Bueno, pues si no tienes manera de volver a tu patria, no habrá deserciones. Por eso se queman los barcos. En segundo lugar, era para evitar que los saqueadores formorianos, estos que digo que daban por saco, que realmente no querían Irlanda, pero que allí estaban, pues para evitar que los saqueadores formorianos robaran estas naves. Y en tercer lugar, una más mística y que corresponde al mito, era para ocultar a los Tuatha De Danann en una nube de humo y de polvo tóxica para que quedaran así revelados frente a los Firbolg como dioses de Irlanda. ¿De dónde habían llegado si no había barcos? ¿Cómo habían aparecido en la isla? Bien. Así es como va a dar comienzo la primera batalla de Mactuire, o de Moitura. El rey Nuada comandará los ejércitos de los Tuatha De Danann, que saldrán victoriosos en esta batalla. El rey Nuada sobrevivirá, pero perderá una mano. Bien. Hay otro personaje muy relacionado con este capítulo del Silmarillion que también va a perder la mano. ¿Sabes de quién te hablo, más o menos? Pues sí. Sabemos que Beleg pierde su mano. El intentar conseguir un Silmarillion. Pero vamos, ahora ya también lo saben los oyentes. Pero hay otro. Hay otro, además. Ahora veremos. Ah, bueno, es verdad. Más claro. Relacionado con Feanor, claro, sí, sí. Claro, su hijo mayor. Es verdad. Maedros, efectivamente. Ahora veremos cómo surge. Bien, Nuada pierde la mano. En la cultura celta, la perfección física era fundamental para llevar el gobierno de la tribu. Entonces, deja de ser rey temporalmente. Posteriormente, le van a construir una mano de plata. Va a pasar a conocerse con el epíteto de Nuada, mano de plata o brazo de plata, según la traducción, y volverá a ser rey. Bien, en el Silmarillion, volvemos ahora al Silmarillion, nos habíamos quedado en que Feanor había nombrado su juramento. Entonces, él va a intentar recuperar los Silmarils. Para ello, va a pedir a Olwë los barcos Teleri para poder navegar hacia la Tierra Media, donde había huido Melkor. Olwë se los va a rechazar porque para ellos son tan importantes como para Feanor los Silmarils, y es cuando se produce la guerra civil, en la primera de las guerras civiles que hay en el Silmarillion, concretamente entre los Noldor y los Teleri, por las naves. Posteriormente salen vencidos los Noldor, aviso spoiler, roban las naves y parten hacia la Tierra Media. ¿Vale? Durante el camino van a dejar a Fingolfin, que tendrá que cruzar el Caraxe, pero bueno. Lo importante es que al llegar a la Tierra Media, Feanor, para dar muestra de su determinación, quema las naves. ¿Vale? Los objetos más bellos, o de los más bellos que había conocido la Tierra Media. O Arda, en general. Bien, esto se nos narra en el Silmarillion de una determinada forma. Es el propio Tolkien quien como narrador nos lo está contando. Pero en el libro de los cuentos perdidos hay otra narración distinta. Es un personaje quien nos va a contar, a vista de pájaro, literalmente, cómo arden las naves. Este personaje es Sorontur, que posteriormente derivará en Thorondor, el señor de las águilas de Mangwe. Es él quien ve desde el cielo cómo las naves arden. Te lo he subrayado, Elia. No sé si te apetece leerlo, ¿quieres leerlo? El fragmento. Fenomenal. Sí, yo lo leo. Este fragmento, estupendo. Además, es muy bonito. Sí, lo es. otras nuevas tengo también para tus oídos, porque he aquí que mientras volvía por sobre los mares negros y las tierras inhóspitas, vi una visión de gran maravilla y asombro, una flota de naves blancas que iban vacías a la deriva empujadas por el viento, y algunas ardían con llamas brillantes, y mientras me maravillaba, he aquí que vi una gran multitud de gente en las costas de las grandes tierras, y todos miraban hacia el oeste, pero algunos aún iban errantes sobre el hielo, pues has de saber que ese era el lugar donde están los riscos de Helcaraxe, y donde las aguas asesinas de Cuécar, no sé si es Cuécar o Quécar, sí, y Quécar Inga fluían antaño, pero el hielo las detiene ahora. Volando bajo me pareció escuchar el sonido de lamentos y de tristes palabras dichas en la lengua de los Eldar, y esta historia te traigo para que tú la descifres. Pero Mangue supo por eso que los Noldoli se habían ido para siempre y sus naves estaban quemadas o abandonadas, y que también Melko estaba en el mundo, y la cacería no servía de nada. Y quizá, en recuerdo de esos hechos, es dicho corriente en boca de elfos y hombres que quienes queman sus naves no tienen esperanza ya de cambiar de opinión. A mí me parece precioso. Es muy bonito, es muy bonito. Tengo un par de dudas sobre pronunciaciones porque, claro, como los cuentos perdidos no es, o sea, la lengua que se utiliza no es la lengua que vemos en el Silmarillion, entonces ya no estoy segura. Si estuviera aquí Eleder, podría decirme dónde acentuar la palabra, ¿no? Sí, no, me pasa yo tengo el mismo problema, como las palabras van cambiando, también, bueno, los acentos también cambian, entonces siempre es complicado. Bien, este pasaje me parece además muy revelador porque, y ahora lo veremos también, hay un personaje dentro de los Tuatha De Danann y dentro del ciclo mitológico que también va a ver, a vista de pájaro, cómo arden las naves. Es que es exactamente el mismo episodio. Uh-huh. Bien, como hemos visto, esto nos demuestra un poco la determinación y la conducta resolutiva de Fëanor, ¿vale? Los árboles se han extinguido, su luz se ha extinguido. De esta manera, el mundo yace sobre una penumbra. Todavía no se han creado o subcreado el sol y la luna, de manera que no queda muy claro qué oscuridad atañe ahora mismo a Arda, ¿no? O qué luz existe. En el ciclo mitológico nos cuentan que los Tuatha De Danann provocan esa nube de humo para eclipsar de esta manera el sol. O sea que también estamos en una batalla en penumbra, ¿vale? Bien. Además, en el libro de los cuentos perdidos, antes de seguir avanzando, el propio Tolkien nos habla en dos breves momentos sobre las siete invasiones que sufrió Lúthani. Lúthani es la palabra que después va a derivar en Leithian, la balada de Leithian, y que aún después derivará aún en Lúthien, ¿vale? Estas siete invasiones que va a sufrir el reino de Lúthani, pues recuerdan directamente a las invasiones que estaba sufriendo, que sufrió Irlanda en el ciclo mitológico. Recordemos que todo esto lo va a escribir Tolkien entre los años 20 y 30, ¿vale? Bien, con la muerte de Fëanor, su hijo Maedhros pasa a gobernar el pueblo. Es el hijo primogénito en línea sucesoria. Bien, aquí es donde viene una de las similitudes. Maedhros es capturado y encadenado a Thangorodrim por su mano derecha. Es Fingon quien tiene que rescatarle, no sin tener que cortarle la mano. Entonces Maedhros es el primero de los mancos que encontramos, de la misma manera que Nuada pierde la mano en batalla, ¿vale? Es aquí otra similitud. El rey Nuada, que sobrevive a la primera batalla de Maghtuired, que pierde la mano, que después le ponen una mano de plata o un brazo de plata, luchará en la segunda batalla de Maghtuired contra los Formorianos, estos saqueadores de carácter demoníaco. Bien, los Formorianos, bueno, en primer lugar, el rey Nuada muere en duelo individual contra el rey Baelor de los Formorianos. El rey Baelor se decía que tenía un párpado gigante. Solo con la ayuda de cuatro hombres podría levantar el párpado y que por él echaba rayos. A mí me hace mucha gracia esto, o sea, solo de imaginarlo. Hay, de hecho, ilustraciones muy curiosas del rey Baelor y de cuatro personas levantando su párpado. Es curioso. Bien, los Formorianos, hemos dicho que son criaturas de un solo ojo, una sola pierna, un solo brazo, de carácter demoníaco. Este pasaje tiene muchas similitudes, o yo lo encuentro muchas similitudes, con Beowulf. Creo que hicisteis un programa, sí, lo hicisteis un programa sí, muy entretenido. Con Rafael Pascual, con un amigo Caradras. Exacto. Sobre Beowulf. Si recordamos en Beowulf, cuando el propio héroe, cuando Beowulf lucha contra Grendel, desde su punto de vista está luchando contra un monstruo. Pero desde el punto de vista del narrador y desde el lector, está luchando contra un descendiente de Caín, un demonio. Aquí sucede lo mismo. Los formorianos son monstruos procedentes de Escocia o de las costas de Escocia, pero desde el punto de vista del narrador, que va a efemerizar una vez más el mito, son, digamos que, diabólicos o de naturaleza demoníaca. Fëanor va a morir. Hemos dicho que Nuada muere en la segunda batalla de Mactuireth. Fëanor va a morir en la segunda batalla de Beleriand a manos de Gothmog, el señor de los Balrogs, que tiene, digamos, cierto aspecto que podría identificarse con el imaginario colectivo de un demonio de fuego. Sí. Bien. Además, en la cultura celta, por supuesto, los juramentos iban a tener una importancia muy, muy relevante. Hay juramentos en todas las mitologías. En la mitología griega existen mogollón de juramentos, como el que hace Odiseo para los pretendientes, etc. Pero en la mitología celta se le da mucha importancia a la herencia del juramento. El juramento que tú proclamas lo van a heredar de manera automática todos tus hijos y todo tu linaje. ¿Qué es lo que ocurre un poco con Fëanor? Bien, indudablemente Tolkien conocía a los Tuatha De Danann, pero es más, voy a sumar algo más. Uno de los capítulos que iba a escribir en el libro de los cuentos perdidos se iba a llamar Los Tuatha De Danann. Esto es... Vale, yo, mira, estaba a punto de interrumpirte y preguntarte, oye, dejamos claro que esto es tu ensayo y que es tu teoría, sí, no que haya pruebas, tal, pero vamos, ya ahora, después de que digas esto, me parece que ya no necesitamos más pruebas. Exacto. Y ahora veremos de qué iba a tratar ese capítulo que quedó inacabado, por desgracia, porque me habría muerto por leerlo. Me habría encantado. Bien, durante efectivamente los años 30, seguimos con ese eje cronológico, Tolkien tiene una conversación con C.S. Lewis, C.S. Lewis, donde él propone, o donde proponen, se propone entre ambos que uno haga un relato sobre un viaje en el espacio y otro haga un relato sobre un viaje en el tiempo. Lewis va a hacer un relato sobre un viaje en el espacio, lo que posteriormente va a ser su trilogía de Más allá del planeta silencioso, cuyo héroe, cuyo personaje principal es Elwyn Ramson, Elwyn que también deriva de Elfwyn, amigo de los elfos. Tom Sippy cuenta, por si alguien quiere leerlo o lo ha leído, que para él es una amable caricatura de Tolkien. El protagonista de Más allá del planeta silencioso es la visión caricaturesca y amable que Lewis tenía de Tolkien, sobre todo como filólogo. Es muy, muy curioso. Mientras que Tolkien iba a hacer un viaje en el tiempo. La intención que Tolkien tenía era que un padre y un hijo, son Elfwin y Edwin, huyendo desde la antigua Germania, perseguidos por los vikingos, iban a navegar hacia el oeste, lo que posteriormente va a derivar en Númenor, en sus historias sobre Númenor. Bien, esto está descrito en los libros que editó Christopher Tolkien, concretamente en Historia de la Tierra Media, El Camino Perdido, y en el que nos habla que fue un trabajo incompleto cuyo título estaba escrito por Tolkien y era La leyenda irlandesa de los Tuatha De Danann y el hombre más viejo del mundo. ¿Vale? Tolkien va a... ahora veremos quién es el hombre más viejo del mundo, porque también es una figura mitológica importante. Pero tenía el título hecho, solo tenía que seguir trabajando en ello. Bien, hemos nombrado que en Irlanda hubo una serie de invasiones. Algunas de ellas desaparecieron con el diluvio universal o con una epidemia o por las guerras. Y surge la inocente e infantil pregunta de si desaparecieron por una epidemia o por el diluvio, ¿quién quedó para contar estas historias? ¿No? Bien, en el siglo VI está escrito que San Finen, un monje católico y cristiano, llegó a Irlanda. Allí fundó varios monasterios y dice que conoció a un pagano, Tuan MacCarrel, que decía haber sobrevivido a todas las invasiones que sufrió Irlanda. Cuenta que Tuan MacCarrel pues llegó con Partholón, con la segunda de las invasiones, envejeció, como cualquier persona normal, y a la hora de envejecer, a la hora de morir, él revivía en un nuevo cuerpo, en el cuerpo de un animal. Él fue ciervo, fue jabalí, y de esta manera fue sobreviviendo a todas las invasiones que tenía Irlanda. Esto es lo que se conoce como metempsicosis pagana. Es la transmigración del alma a otro cuerpo. Es una doctrina filosófica griega. Bien, de esta manera, Tuan McCarren va a ser un águila o un gran águila de agua, se nos describe en el ciclo mitológico, cuando los Tuatha de Danann llegan a la isla de Irlanda y queman... ¡Anda! El águila. ¿Ves por dónde voy? Exacto. Entonces, Tuan McCarrel es un águila cuando ve que las naves arden. De la misma manera que Thorondor nos está contando que las naves, le está contando a Manwë que ha visto cómo las naves ardían, etc. Entonces, es que es un episodio prácticamente calcado. Es cierto que luego, en las distintas revisiones que Tolkien va haciendo, pues estos elementos se van perdiendo. Pero en estos primeros trabajos vemos que la influencia es como muy directa, ¿vale? Bien, Tuan McCarrel vivió cerca de 1400 años, es incluso más viejo que el patriarca que hay en la Biblia, que Matusalén, que vivió cerca de 900 años, un poco más de 900 años, si no recuerdo mal. Esta es una visión excesivamente pagana que, una vez más, el monje cristiano, para tener la aprobación del clero, no va a poder plasmar. Así que va a fabricar, esto suena un poco, a generar un nuevo personaje, que es Fintan. Fintan es el hombre más viejo del mundo. Fintan estuvo desde el principio, mucho antes que Tuan McCarrel. Fintan estuvo desde la primera de las invasiones, llegó con la nieta de Noé, sobrevivió al diluvio y cada vez que llegaba la decrepitud, que envejecía, simplemente volvía a rejuvenecer. No llegaba a morir. ¿Por qué? Porque solo hay una resurrección en el credo cristiano, que es la de Jesucristo, el resto no puede resucitar. Bien, recordamos que el título que Tolkien iba a poner a su trabajo era La leyenda de los Tuatha de Danann y el hombre más viejo del mundo. Su intención era, y esto nos lo cuenta Christopher Tolkien, que Elfwin y Edwin, huyendo de los vikingos, llegarían a la isla de Irlanda. Ahí conocerían a Fintan, y Fintan les iba a narrar todas las invasiones que había sufrido Irlanda. ¿Vale? Después Elfwin y Edwin seguirían su camino hacia el oeste, hacia la tierra de Númenor. De hecho, Christopher Tolkien, esto es para los oyentes que sean amantes de la biblioteca que poseía Tolkien, Christopher Tolkien nos cuenta que su padre tenía anotaciones en donde se recomendaba leer La literatura de los celtas de Magnus MacLean, su libro de 1906. ¿Vale? Tolkien, en estas anotaciones, va a dejar claro la intención de que Fintan aparezca varias veces y de que los Tuatha de Danann sean nombrados como posible elemento narrativo. Esto lo subrayo también. Vamos viendo conexiones. He dejado en último lugar una conexión que a mí me parece la más bonita de todas ellas. ¿Vale? Vamos a ella. En la obra de Tolkien, bueno, de forma paulatina vemos que el mundo de los elfos va dejando paso al mundo de los hombres, ¿vale? Que sobre todo en la tercera edad. En el ciclo mitológico irlandés, los Tuatha de Danann, que son los dioses de Irlanda, van a ser derrotados por los hijos de Mil, o milesianos. Estos hijos de Mil son los hombres que provienen del noroeste de la península ibérica, concretamente de Galicia. O sea que los españoles son los que van a derrotar a los dioses de Irlanda. Bien, al final, Tolkien nos cuenta, hay una entrevista que da a la BBC, que es maravillosa, en donde nos cuenta que su obra es un ensayo en búsqueda de la belleza y que habla sobre la muerte y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Vale? Su visión de la Tierra Media está desprovista completamente de ideas religiosas. No existe nada concreto sobre lo que hay después de la muerte. Hay un pasaje que a mí me parece también súper chulo, titulado A través Finrod and Andred. Ah, sí, sí, ese pasaje es muy recomendable. Exacto, en donde está en Historias de la Tierra Media, no recuerdo exactamente en cuál de los libros, no sé si es El Anillo de Morgoth, en donde Finrod Felagund habla con Andred, una humana, Andred la Sabia, y donde conversan sobre lo que era el Fea y el Roa, el alma y el cuerpo respectivamente. Para la raza de los hombres, la muerte significa que su alma, viaja desde Arda a un misterioso lugar. No queda claro dónde. Mientras que en los elfos, su alma hace un viaje en sentido horizontal, en contraposición al sentido vertical del viaje del alma que tenemos pues en la religión católica, el ascenso a los cielos, o incluso en el Valhalla nórdico, en los Campos Elíseos de la Grecia clásica. Bien, para los elfos esto no es un viaje después de la vida, sino que parece más un viaje geográfico, que va desde A hasta B. Ellos viajan hasta Valinor. En el ciclo mitológico irlandés sucede algo muy, muy parecido, ¿vale? O exactamente igual. En el caso de los celtas insulares, se conoce con distintos nombres producto de la tradición oral. Pero el más usado de todos ellos es Imeina Blach, o la región, esto se traduce en gaélico como la región de las manzanas. También se conoce como la isla lejana o la tierra de la alegría. Bien, en la mayoría de los casos está situada al oeste. Tú solo puedes navegar a Imeina Blach yendo hacia el oeste. Vemos también las similitudes que hay con la obra de Tolkien. Existe un pasaje, cuando a mí me concedieron la mención especial, que tuve la oportunidad de leer en alto. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No. Sigue. De una folclorista que dedicó su vida a la mitología celta de Irlanda, que me parece maravilloso. Con tu permiso, yo si quieres leo este pasaje. Sí, claro que sí. Lady Augusta Gregory, y luego tú puedes hacer la réplica del Retorno del Rey, para que veamos lo que hay más allá del oeste. Muy bien, vamos allá. Dice: hay pies de blanco bronce bajo él, brillando a través de la luz y el tiempo. Un hermoso terreno a través de las longitudes de las edades del mundo y flores que caen sobre él. Brillantes colores de común deleite. No hay nada duro o áspero. Solo dulces melodías sorprendiendo nuestros oídos. Esto es Lady Augusta Gregory, que recomiendo también encarecidamente. Y en el uno de los últimos párrafos del Retorno del Rey, Frodo nos cuenta cómo es cuando llega a Valinor. Adelante, Elia. Y la nave se internó en la alta mar rumbo al oeste, hasta que por fin, en una noche de lluvia, Frodo sintió en el aire una fragancia y oyó cantos que llegaban sobre las aguas. Y le pareció que, como en el sueño que había tenido en la casa de Tom Bombadil, la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal, y que el velo se abría y ante él aparecían unas playas blancas, y más allá un país lejano y verde a la luz de un rápido amanecer. Es que es maravilloso. Muy bonito. Tengo que contener las lágrimas, tengo que reconocerlo. Bien, pero ¿hasta qué punto todo esto son historias que me estoy inventando, ¿no? Que puede pensar el oyente. Bueno, en 1955, Tolkien va a escribir el poema Imran, La muerte de San Brendan. Está también, lo podéis leer en, creo que es Historias de la Tierra Media, El Camino Perdido, también. La historia de San Brendan, la muerte de San Brendan, es un cuento folclórico celta que narra los viajes de varios exploradores irlandeses en busca de la Tierra Prometida, más allá del Atlántico. El concepto de Aman, como tal y como lo visualiza Tolkien, como paraíso en el oeste, y el viaje de Elfwin, están directamente inspirados, en mi opinión, en la historia de San Brendan. Tiene varios nombres, en las Islas Canarias se le conoce incluso como San Borondón. Entonces, es otra de las similitudes que existen, y aquí, que a mí me parece más bonita. Uh-huh. Bien, vamos a hacer un inciso. Hemos dicho al principio, bueno, un inciso, para finalizar el programa, hemos dicho que Tolkien sentía cierta animadversión por estos mitos. Él los definió como ventanas de cristales de colores rotas. Vamos a estudiar un poco esta animadversión. Tolkien estuvo en Irlanda, de hecho vivió en Irlanda, ¿vale? Sabemos con certeza que estuvo en Dublín, que estuvo en Cork, en Clare y en Galway. Para que nos hagamos una idea, Tolkien era anglosajonista, era hasta en ciertos puntos, en ciertas ideas, nacionalista inglés. Hasta 1922, Irlanda estaba subyugada al Imperio Inglés. A día de hoy sigue existiendo, digamos que, cierta competencia entre ambas naciones. Si habéis visitado Inglaterra o si habéis visitado Irlanda, lo sabréis. Digamos que los irlandeses y los ingleses no se llevan bien. Bueno, y los escoceses y los ingleses. Y los franceses y los ingleses. Esto, son los ingleses en general. Sí, los ingleses no se llevan bien con nadie. Con nadie. Bien. En la carta 165, después de escribir El Señor de los Anillos, preguntan a Tolkien si paisajes de los que ha visto en Irlanda tienen influencia en El Señor de los Anillos. Y Tolkien dice lo siguiente, si quieres leerlo, Elia. Tolkien dice: he pasado bastante tiempo en Irlanda y soy desde el pasado julio doctor en literatura de la Universidad de Dublín. pero téngase en cuenta que puse el pie por primera vez en Eire en 1949, después de haber terminado El Señor de los Anillos, y tanto el gaélico como el Eire de Irlanda me son del todo ajenos, aunque este último, no la lengua, me resulta atractivo. Fíjate, lo sí. especifica, ¿eh? Exacto. Este último, aunque no la lengua. Me resulta atractivo. A él, el aire de Irlanda, le gusta, pero la lengua le es desagradable. Uh-huh. Y esta palabra tiene mucho significado. Ahora veremos también por qué. El gaélico irlandés es un idioma bastante complejo. Se calcula que tan solo el 2% de la población actual de Irlanda habla fluidamente el gaélico. Bueno, una aclaración sobre esta carta que acabas de leer. Cuando preguntan a Tolkien si ha sido influenciado por los paisajes de Irlanda, él lo niega. Él pone su pie por primera vez en 1949. Él empieza a escribir El Señor de los Anillos alrededor del 37. Tarda unos 12 años en escribirlo, más luego unos 5 años de revisiones. Eso sí son revisiones, ¿eh? Uh-huh. Y no es hasta 20 años después del Hobbit cuando se edita y se publica El Señor de los Anillos. Entonces, para cuando él pisa el pie, cuando pone pie en Irlanda, ya está prácticamente escrito El Señor de los Anillos. Bien, hablando también sobre el idioma. Era el vicio secreto de Tolkien. Así lo denominó él. Se calcula que conocía o que era hablante de hasta 20 lenguas distintas. Sin embargo, el gaélico irlandés era una lengua, en palabras suyas, que no tenía intención de aprender. Y esto es por lo siguiente, porque le resultaba desagradable. Eran una serie de fonemas, recordemos que Tolkien se guiaba a través de los sonidos, de los fonemas, que le resultaban desagradables, histriónicos en algunas ocasiones. Bien, sin embargo, sí que va a tener una influencia muy directa a la hora de desarrollar sus lenguas de otra lengua celta, que es el galés. ¿Vale? Sí que está reconocido por él que el cueña y el finés tienen estructura fonética y gramatical muy similar, y de la misma forma va a suceder con el galés y con lo que él inicialmente llamó Noldorín antiguo y que después sería el Sindarin. ¿Vale? Y es una lengua de origen celta. Sin embargo, el irlandés no le gustaba, ¿de acuerdo? Le resultaba desagradable, ¿vale? Entonces, ni lo dominó ni tuvo intención. Hay una frase que dice Tom Shippey en uno de sus libros, en la que nos enseña muy bien cómo veía Tolkien las ideas. Decía que Tolkien era víctima de su propio genio cayendo en la herejía lingüística. Me gusta esa herejía lingüística, al creer que el lector profano podía sentir las historias a través de las palabras, reconociendo los estilos idiomáticos y extrayendo el sentido a partir de los sonidos. Tolkien declaró que había palabras como Bri, como la aldea a la que llegan los hobbits, que contenían elementos no ingleses y que otorgaban la sensación de un estilo vagamente céltico. De esa manera daba la sensación de que la comarca era algo más inglés y que a medida que se alejaban, llegaban a otras culturas. Bien, esto obviamente se volvió en contra de Tolkien porque el lector inglés medio carecía de una educación hacia sus propias raíces lingüísticas. El lector inglés pues leía Bri y no le sonaba nada en especial. De hecho, lo que piensas es se ha inventado la palabra. Bien. Existe una coincidencia muy, muy llamativa. Y ahora vamos a esto. Tolkien diseñó varias lenguas, pero diseñó una en concreto para que fuera desagradable, que es la lengua oscura de Mordor. Un idioma que resultara que te erizara los pelos, ¿no? Uh-huh. Uno de los poemas, o el poema más relevante del Señor de los Anillos, se puede decir en lengua oscura, que es Asnas Durbatuluk, Asnas Gimbatul, Asnas Thrakatuluk, As Bursunisi Krimpatul. Nas es anillo en la lengua oscura de Mordor y Nas es anillo en gaélico irlandés. Anda. Entonces, esta es una coincidencia muy llamativa. Bien, pues el señor Rang escribió a Tolkien, un señor irlandés, escribió a Tolkien un poco dolido, preguntándole por qué había utilizado palabras del gaélico en su lengua oscura. Esto está en la carta 297. Si quieres leerlo. Sí, lo leo ahora mismo. Nazg, la palabra para anillo en la lengua negra. se la concibió para que se diferenciara tanto como fuera posible en tanto vocablo, en estilo y contenido fonético de las palabras con la misma significación en élfico o en cualquier otra lengua real que resulte muy familiar, inglés, latín, griego, etc. Aunque se dan verdaderas coincidencias de forma más significación en las lenguas reales que no tienen relación entre sí, y es posible construir lenguas imaginarias a partir de un número limitado de componentes sonoros, evitando tales semejanzas, si uno lo intenta, yo no. Sigue siendo notable que Nask es la palabra por anillo en gaélico. Irlandés, en escocés, se escribe habitualmente Nask. También se adecua en sentido, pues también significa, y es probable que originalmente significara, un eslabón, y puede emplearse para obligación. No obstante, solo cobré conciencia o volví a cobrarla de su existencia recientemente buscando algo en un diccionario gaélico. O sea, que se excusa así, ¿no? Exacto. Él lo llama coincidencia. Yo personalmente... Esto tuvo que levantar ampollitas. Porque Irlanda, o sea... Claro, Irlanda la han invadido mil veces, están de los ingleses hasta el unicornio, como quien dice, y que encima usen una palabra en gaélico irlandés para una cosa tan fea, yo me imagino que el señor Range estaba bastante mosqueado. Efectivamente, entonces nos vamos generando contexto, ¿no?, de toda esta animadversión. Sin embargo, yo doy un voto de confianza a Tolkien, y en parte pues puedo creerle. Tolkien tiene 20 lenguas en su cabeza, no puedo imaginar cómo es eso. Entonces él está buscando, o yo lo veo así, él está buscando sonidos que sean desagradables, accede a un rincón de su cerebro en donde tiene fonemas, en donde tiene sonidos que son desagradables, empieza a plasmarlos y casualmente son sonidos que él conoce del gaélico irlandés porque era una lengua que cuando escuchó por primera vez le resultó desagradable. Entonces, claro, pues... podemos darle un voto de favor, pero efectivamente seguro que levantó ampollas. En definitiva, digamos que siempre hay un tira y afloja de Tolkien con toda la mitología celta de Irlanda. Existen coincidencias, como hemos visto, en la palabra Nask. Existen relatos que él intentó traducir y transcribir y que quedaron inacabados. Y existen en toda su obra un montón de influencias de la mitología celta de Gales y de la mitología celta de Irlanda, que con el paso de los años, de las siguientes revisiones que él iba haciendo, iban desapareciendo. Hemos empezado el programa leyendo una carta que databa de 1937, en donde Tolkien decía: no son cuentos y no son celtas, porque para mí son los mitos celtas son ventanas de cristales de colores rotas. En 1945, una vez más en su epistolario, tenemos una carta a Stanley Unwin que dice lo siguiente. Si quieres leerla, Elia, ¿la tienes localizada? Sí, sí, la tengo aquí delante. Muy bien. Dice así: en cuanto a obras de mayor extensión, por supuesto, mi único verdadero interés es publicar el Silmarillion, al que su lector, como posiblemente lo recuerde, concede cierta belleza, pero de una especie céltica que resulta irritante a los anglosajones. Bien. Él era conocedor, sabía perfectamente que todo lo céltico era irritante o por lo menos generaba cierto rechazo al lector inglés. Entonces, esto supuso además para los propios editores un problema, que le pidieron que eliminara ciertos nombres, como hemos leído en la primera de las cartas, que pudieran sonar a algo vagamente céltico. Bien, ya para finalizar el programa, y de la misma manera que yo finalicé mi ensayo, Tolkien detestaba la alegoría y no era, por tanto, un escritor alegórico, pero en su época final, en su época más revisionista, dijo que El Señor de los Anillos, a pesar de no tener ideas católicas, a la hora de releerlo sí que había notado ciertos matices en intención. Se había dado cuenta que sí que era católica en su resultado final. Reconoció, por ejemplo, que figuras como Galadriel, personajes como Galadriel, eran una percepción profunda de la belleza que él había encontrado a través del catolicismo. En mi opinión, Tolkien, conocedor de todos estos mitos, como hemos visto en varios episodios de su vida, y a pesar de sentir cierto disgusto por la sinrazón, como él decía, de algunos de estos textos, en mi opinión, de una manera indirecta, de una manera que él no captó a primera vista sí que han ido quedando plasmados. Él es filómito, recordamos que él es el amante de los mitos. Se ven muy claramente en sus primeros textos y en sus siguientes reescripciones, pues se ha ido perdiendo, ¿no? Pero siguen quedando vestigios de esta mitología celta de Irlanda y de esta mitología celta de Gales. Pues eso. Pues mira, yo te tengo que dar la razón por todo lo que has contado, o sea, está bien explicado. Que habrá gente, esto lo decimos siempre cuando alguien viene aquí a hablar de un ensayo que ha escrito. Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero está bien explicado. O sea, exacto, que... al final, yo, de hecho, al final de mi ensayo, no puedo certificar, no puedo legitimar claro. que Tolkien esté influenciado por la mitología celta de Irlanda, sencillamente porque él no lo hizo. Sí que lo hizo, sin embargo, con la mitología finesa. Él dijo, los hijos de Húrin es la mitología finesa. Claro. O, sí, es verdad, he extraído nombres de la mitología nórdica. Entonces, yo no me creo capaz, además en deferencia a un autor que a mí me apasiona, de legitimar esa influencia. Simplemente puedo establecer una serie de datos para que los lectores saquen sus propias conclusiones. ¿Vale? Claro, pero es que si no, no sería un ensayo. Exacto. Al final el ensayo es tu opinión, es exacto, un trabajo. Yo tengo dos, quería dos comentar un par de cosas contigo, ya con todo sobre la mesa. Esta frase de Tolkien, de que, espera, voy a leerlo textualmente, ¿vale? Sí. Las obras célticas, que dicen que tienen intenso colorido, pero son como una ventana de cristales de colores rota. Sí. Esto quería decir que eran vistosas, pero que no tenían profundidad. ¿Se refiere solo a los mitos celtas? ¿Se refiere a toda la cultura celta? O sea, ¿su animadversión era por toda la cultura o era solo por los mitos? Porque realmente el idioma también le resultaba desagradable. Sí. Entonces, no acabo de entender muy bien la expresión. La hemos comentado varias veces, pero no termino de pillarlo, vamos. Bien, es complicado. Tolkien era crítico en sus textos, en muchos textos, sobre todo los que son a un público más especializado, a filólogos, siempre era muy críptico. Y en sus cartas hay algunas que son, la verdad, que hay que descifrarlas. Uno de los expertos que yo he estudiado es la doctora Dimitra Fimi, que es una de las... Bueno, ha escrito ahora varios libros relacionados con Tolkien, Un vicio secreto. Es muy relevante, sobre todo, porque ha conectado muy bien los mitos también celtas con la obra de Tolkien. Ella cree, en su opinión, que lo dice de una manera literal. Para él, los mitos celtas son coloridos porque existen mucho color en ellos. Los personajes son pues, o de pelo verde o tienen un brazo de plata. Los colores tienen un uso habitual como adjetivo. Entonces, en su opinión, en la mía también, aquí dice que son coloridos en su sentido literal. ¿Por qué son rotos? Porque efectivamente hay una cantidad considerable de personajes que han sido evemerizados y de los que tienes que discernir entre la parte que pertenece al mito y la parte que es un añadido del amanuense cristiano, del amanuense latino. Vale. No sé si más o menos respondo un poco a tu consulta. Responde. Completamente. Y luego la segunda pregunta ya es para ti. ¿A ti te gusta lo celta? Porque es que me resulta muy curioso, a Tolkien no le gusta nada, pero conozco a muchísimos... Bueno, él es súper anglosajón, ¿vale? Y yo... pues no conozco a gente tan anglosajona. Pero en general tengo la sensación de que el rollo celta, y utilizar la palabra rollo me está haciendo sentir ahora mismo súper vieja, porque no me pega nada, pero el rollo celta le gusta a mucha gente. O sea, generalmente es bastante evocador, es bonito. Sí. Y tú piensas en celta y piensas en verdor y piensas en inscripciones en piedra y piensas exacto. incluso en magia, en fuegos fatuos, en musiquilla. O sea, la palabra celta tiene es yo creo que es evocadora. Entonces quería saber tu opinión. ¿Qué te parece a ti? ¿A ti te gusta? Tú tienes más conocimiento, tú has profundizado más en este tema. Entonces, ¿tú eres más Tolkien o más como todos los demás? Casi es una pregunta retórica. Obviamente me gusta mucho lo celta, pero yo me gusta decir que soy, como Tolkien, soy filómito. A mí me gustan todas las mitologías y profundizo siempre que puedo en todas las mitologías. Yo no soy nada relacionado de profesión, de hecho yo me dedico a otra cosa completamente distinta. Como decía Tolkien en su discurso de despedida en la Universidad de Oxford, él era amateur. Todo el mundo se ha hecho las manos un poco a la cabeza, amateur, Tolkien, después de tantos años como filólogo, reputado además. Amateur en el sentido filológico. si buscas la raíz de la palabra mater, viene de amar. Entonces yo soy, en cierto sentido, me gusta decir que en esa parte soy como Tolkien, amater, porque amo los mitos, me gustan todos. ¿Me gustan los celtas? Sí. A la hora de escribir el ensayo, a la hora de estudiar a Tolkien, me di cuenta que se ha trabajado mucho su influencia nórdica, su influencia finesa, pero se ha trabajado muy poco la influencia que tenía celta, y es algo que yo, al leer el libro de los cuentos perdidos, sí que iba notando. Y por eso me animé a escribir el ensayo. Pero realmente me gustan todas las mitologías. Y como tú bien dices, hay gente que es muy fan de la mitología celta porque resulta muy evocadora. Es muy sencillo trasladarte a esos paisajes en donde ves círculos de piedras, en donde ves druidas y donde ves bardos. Entonces es muy, muy evocadora. Yo creo que la animadversión por parte de Tolkien viene de otro lado, como hemos podido ver, un poco más de su vena anglosajona y un poco más nacionalista. Pero realmente es una mitología fascinante. Muy bien, pues sí que antes de terminar quiero decir a los oyentes que tienen hay acceso a tu ensayo completo en la página web de la Sociedad Tolkien Española. ¿Sí? Así que si tienen interés en leerlo, pueden consultarlo allí. Y luego, antes hemos hablado de esta conversación entre Finroth y Andreth, un elfo y una humana. Y tú has dicho, creo que está en el Anillo de Morgoth, confirmar que está en el Anillo de Morgoth, y que es una lectura muy recomendable. Si algún oyente no la ha leído nunca, a mí, yo la primera vez que lo oí fue en una lectura de cuentos, y fue fantástico, y he recurrido a ese texto muchas veces porque es muy bonito, es muy bello. Entonces, para decirle a la gente que nos está escuchando que está ahí y que se lo recomendamos. Sobre todo porque es, perdona que te interrumpa. No, sigue, sigue. Es... uno de los textos con más profundidad desde el punto de vista filosófico y existencial de Tolkien. Cuando Tolkien habla de la muerte y de la búsqueda de la inmortalidad, en este texto podemos ver el miedo que tiene Andreth la Sabia por la muerte y por perder a su amado. Entonces es un texto precioso. Pues sí, así que nada, yo tengo ya nada que decir porque lo hemos dicho todo. He disfrutado mucho con este programa, me ha gustado mucho y creo que tú tienes razón, que se ha profundizado poco en las influencias celtas de Tolkien, y aquí pues nuestros oyentes van a encontrar un programa muy completo y bastante sorprendente. Así que bueno, yo espero que no sea la última vez que te tengamos en Regreso a Hobbiton, espero que te animes a volver. Invitadme todas las que queráis, estaría encantado. Bueno, muchísimas gracias. Yo lo sé, porque me llega. Y bueno, tengo programas predilectos. Ya digo que el de Beowulf me fascinó, el de la magia me fascina. Hay programas que son súper, todos son geniales, pero hay algunos que son de clase, o sea, de poner en clase. Muchísimas gracias. Nada, Ambroth, esta es tu casa, la puerta redonda siempre estará abierta para ti, así que esperamos verte de nuevo muy pronto. Un abrazo. Un abrazo. La Sala de los Cuentos. ¿Has visto a Gollum?, exclamó Frodo asombrado. Sí. No había otra cosa que hacer, evidentemente. Y solo faltaba saber si era posible. Lo busqué mucho. Y al fin lo encontré. Entonces, ¿qué ocurrió después de la huida de Bilbo? ¿Lo sabes? No tan claramente. Lo que te he contado es lo que conseguí sacarle a Gollum, aunque no fueron las mismas palabras. Gollum es un mentiroso,

¿Yo, señor? Gritó Sam, saltando de alegría, como un perro al que le invitan a un paseo. ¿Yo veré a los elfos y todo? ¡Hurra! Gritó, y de pronto se echó a llorar. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos una vez más a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Esta vez vamos a acercarnos a un precioso libro realizado por uno de los grandes ilustradores del profesor, John Howe. Queremos hablaros de Cuaderno de viaje de la Tierra Media, de Bolsón cerrado a Mordor. Pero antes de adentrarnos a la obra, hablemos un poco del autor, aunque es posible que muchos de vosotros hayáis oído hablar de él. Pues bien, John Howe nació en 1957 en Canadá y empezó a dibujar desde muy pequeño. Al principio lo hacía con ayuda de su madre, aunque poco a poco la fue superando en técnica. No sería hasta su adolescencia cuando descubrió El Señor de los Anillos, algo que le dejó deslumbrado. ¿Cómo no? Pues es la obra del profesor. Y fue además en esta época, a través de los calendarios de los hermanos Hildebrandt, que descubrió que las novelas podían ser ilustradas. Un año después de graduarse, Howe vino a Europa, aunque tardó otro año más en matricularse en la Escuela de Artes Decorativas en Francia. De esta época, de hecho, se conserva exclusivamente una obra. Esta obra, por supuesto, está relacionada con la Tierra Media y se trata de El Teniente de la Puerta Negra de Barad-dûr, una de sus primeras obras publicadas, si no la primera, según los recuerdos del propio Howe. Pero hay que decir que Howe no solo ha ilustrado al profesor, también ha hecho versiones del Beowulf, de Robin Hood, e incluso hay ilustraciones suyas en una edición limitada de 2005 de Choque de Reyes, de George R. R. Martin. Pero Howe no solo se ha dedicado a la ilustración, también ha participado en proyectos cinematográficos, como Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario, El Laberinto del Fauno y, por supuesto, las trilogías tanto del Señor de los Anillos como del Hobbit. Es más, actualmente se encuentra vinculado dentro del equipo creativo de la serie que prepara Amazon ambientada en la Tierra Media. Ahora que conocemos un poco más del autor, vamos a centrarnos en la obra que nos ocupa hoy. Deciros que esta obra fue publicada a finales de 2018, concretamente en octubre de 2018 en Reino Unido. Es una cuidada edición con papel satinado y de alto gramaje que permite disfrutar de las ilustraciones que pueblan el libro. Encontramos tanto bocetos y bosquejos como detalladas ilustraciones en las que se cuida hasta el mínimo detalle, llenas de color. La idea de esta obra es llevarnos en un viaje por la Tierra Media, saliendo, cual Bilbo y Frodo de Bolsón cerrado, a recorrer los lugares de las leyendas que ellos escuchaban en Rivendell, o visitar aquellos lugares que ellos mismos visitaron, sin dejarnos algunos de los grandes eventos que se narran en las historias y de las bestias que terminaron por enfrentarse. Bueno, de algunas no se enfrentaron, pero íbamos a hablar de ellas también. Todo ello aderezado con pequeños fragmentos que nos contextualizan la imagen que estamos viendo. El libro consta de 192 páginas, mide 19,5 por 25 centímetros y fue traducido al castellano por Simón Saitó. Actualmente lo podéis encontrar en librerías por unos 24,95 euros. Y bueno, hasta aquí esta pequeña visita a la biblioteca, que esperamos que haya despertado vuestra curiosidad o solucionado algunas dudas sobre esta detallada obra ambiental en la Tierra Media. Nos vemos en la próxima visita a vuestra biblioteca favorita. ¡Un saludo! Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Os recuerdo otra vez lo de nuestros 50 programas para los que estéis interesados. Buscadnos en las redes sociales, está ahí toda la información. Y bueno, podéis apuntaros y participar en lo que queráis. Y ahora sí, habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, de Los Innerlands y de Gregoire Lorne. La lectura a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún y las portadas, como siempre, de Nai. Soy Elia Martel y me despido, como todos los meses, con una frase de Tolkien. Me he dado cuenta que, a menudo, los corazones de los hombres no son tan malos como sus actos y casi nunca como la maldad de sus palabras. Nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton y a muchos de vosotros en persona. Un abrazo.